Alegro de verte donde estabas yo. ¿Cómo pude perderte? Malas decisiones me llevaron a estar ausente. Creciste sin verme y ya no quieres conocerme. Tu miedo lo venciste solo, sin mi ayuda. Estás hecho derecho, no me cabe duda. La verdad es dura, mides casi mi estatura. Nos parecemos a pesar de mi edad madura. Aunque no heredaste de mis bienes, sí de mi genio, cosa de genes. No culpo a tu madre por olvidarme, pero sí por no enseñarte a perdonarme. Éramos tan jóvenes, tan inexpertos, cierto, que jugábamos a ser adultos sin serlo. Quiero decirte que pudimos ser grandes amigos, pero solo somos dos extraños. Sigo, ¿dónde estás, papá? Dime dónde estás, es de noche, tengo miedo. ¿Por qué no vienes ya? ¿Por qué no me puedes contar un cuento para soñar, tomarme de la mano en esta oscuridad? ¿Dónde estás, mamá? Dime dónde estás, es de día, tengo miedo. ¿Por qué no vienes ya? ¿Por qué no me puedes cantar una canción para alegrar? Enséñame el camino que debo tomar. Pa, mamá, papi, mami, era pa mí. Mamá, papi, mami, era pa' mí. Y luego paréntesis, la calle y sus variantes. ¿Por qué no viniste antes? Yo no pude esperarte. El tiempo pasó y el guacho creció. Mi madre me enseñó, sola se las arregló. Conmigo y mis hermanos, tomado de las manos, abrazado por la noche para abrigarnos. La pubertad me trajo el relajo de la libertad. Al carajo con tu paternidad, trabajo lo hizo mamá. No puedo ni podré nunca llamarte padre. No sé si quiero siquiera saber quién es el culpable. Ahora eres amable, pero ¿dónde estabas aquel día en que entré a la guardería, el que me llevó la policía? Son tantos en mi vida que jamás compartimos nada, ni una llamada, ni una carta para decirnos, recordarnos que no nací del aire y que tenías una familia en alguna parte. Pa, mamá, papi, mami, era familia. Pa, mamá, papi, mami, era pa mí. ¿Dónde estás? Es de noche, tengo miedo. ¿Por qué no vienes ya? ¿Por qué no me puedes contar un cuento para soñar, tomarme de la mano en esta oscuridad? ¿Dónde estás, mamá? Dime dónde estás, es de día, tengo miedo. ¿Por qué no vienes ya? ¿Por qué no me puedes cantar una canción para alegrar? Enséñame el camino que debo tomar. Y loco parente en el lugar de los padres. ¿Quién sabe? ¿Quién juzga? ¿Quién es el más responsable? ¿Cuánto crece en privado de uno? Educado por alguno y también en muchos casos por ninguno. Asumo mi situación, que fue vivir de crío con mi tío, luego con mi viejo, luego con mi vieja, sin un lío. Por suerte he tenido buen amigo donde he vivido, recorrido el mundo sin encontrar un hogar constitutivo. Ya que no lo tuve como hijo, pero tenerlo como papá, junto a una buena mujer que cumpla el rol de mamá. Y así quizá romper el esquema de los demás, perdurando en el tiempo con mi familia. Este tema va dedicado a quienes les ha faltado un pedazo de vida, un equilibrio compensado con el cariño de una pareja, de un amigo, un poco de calor en este mundo frío. ¿Dónde estás, papá? Dime dónde estás, es de noche, tengo miedo. ¿Por qué no vienes ya? ¿Por qué no me puedes contar un cuento para soñar, tomarme de la mano en esta oscuridad? ¿Dónde estás, mamá? Dime dónde estás, es de día, tengo miedo. ¿Por qué no vienes ya? ¿Por qué no me puedes cantar una canción para alegrar? Enséñame el camino que debo tomar. Pa, mamá, papi, mami, era pa mí. Pa, mamá, papi, mami, era pa mí.